vivo en la penumbra sin poder arrancar de mi alma esta tristeza. Yo no sé por qué me pasa a mí, siempre que yo quiero no me quiere. Pues cuando yo doy mi corazón nunca encuentro amor, solo me quiere. Yo no sé por qué será, no entiendo que el amor no es para mí, solamente de sufrir. ¿Por qué será? Pago por la vida sin lograr encontrar amor que a mí me quiera. Vivo en la penumbra sin poder arrancar de mi alma esta tristeza. Yo no sé por qué me pasa a mí, siempre que yo quiero no me quiere. Pues cuando yo doy mi corazón nunca encuentro amor, solo me quiere. Yo no sé por qué será, no entiendo, este pobre corazón no resiste ya el dolor. ¿Por qué será? No entiendo, el amor no es para mí, solamente de sufrir. ¿Por qué será?